Lengua Melódica. Hola a todos, soy Félix González. Bienvenidos a La Lengua Melódica, un espacio para aprender español con algunas de las canciones más populares cantadas en nuestra lengua en todas sus épocas. El amor es el tema más popular en la música de todo el mundo. Y no es para sorprenderse. No existiríamos sin el amor de al menos dos personas que en algún momento se quisieron mucho. Este es un consejo que una buena madre da a su hijo sobre encontrar a su pareja ideal. Le pregunté cómo podría saber lo que la amaría. Me miró, luego se sonrió. No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Muchas veces la belleza es lo primero que vemos en quien nos atrae, pero eventualmente eso desaparece, como todo en la vida. Cuando comienzas a salir con alguien, empiezas a notar que te gusta. Es una fascinación muy difícil de controlar. Soy impaciente, mas no me vendo porque sé que te amo, te amo. Yo no estoy soñando, tú eres mi dueño, esto es un sueño y te amo, te amo. Sé que tú y yo discutimos, mas te amo, yo solo te amo. Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quiéreme, olvídame. Suéltame, quiéreme, olvídame. Tú siempre contento. Más te amo, te amo. Yo te amo, te amo. Escucha. Difícilmente notas algún defecto en esa persona. ¿Por qué hacerlo si estamos muy enamorados? Es la etapa más hermosa de una relación. Descubrir algo nuevo, desconocido, algo que puede cambiar tu vida. Luego comienzan los planes futuros. Visualizar de verdad cómo sería una vida al lado de tu pareja. Es la cumbre del cariño más profundo. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día. No he querido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño te pide con cariño, ven a mí, abrázame, porque te quiero, te quiero, te quiero. Y hasta el fin te querré. ¡Qué promesas tan hermosas, ¿verdad? Si las cumples, eres el amor más hermoso del mundo. Si las incumples, serás maldecido por el resto de tus días. Amar incluso puede ser un fastidio para quien no ha experimentado un romance de verdad. Esta bachata expresa esta frustración de una manera bien contundente. San Valentín se ha convertido en un negocio y el carajito de la flecha me cae mal. Es un tabú ese supuesto amor eterno. Aquel que se enamora siempre. No hay un alrededor. es ternura. Los horóscopos me mienten y la bola de cristal. He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla. El romance y la pasión es para mí. Es sano tener dudas en el amor. Maldecir tus experiencias pasadas no vale mucho la pena a la hora de seguir adelante. De todas formas, ¿qué cosa buena puede salir de algo por lo que no se arriesga? Esta bella canción te dice más de lo que cualquiera puede decirte. El amor no crece con las dudas. El amor no se calienta con tibiezas. El amor es el sol y la mañana. El amor son las noches y la luna. El amor es contemplar lo que uno quiere. El amor son los brazos extendidos. El amor es el beso entre los labios. El amor es el riesgo alguna vez. If you like this program, you can find us on iVoox, Spotify, Deezer, and iTunes as Faro de Lenguas Magazine. That is FaroDeLenguas Magazine. As well, visit us at our Patreon page, Faro de Lenguas, where you may find really good premium podcasts to keep learning Spanish with music. Desde Bogotá, la capital de Colombia, les habló Félix González en la lengua melódica para Faro de Lenguas Magazine. Hasta el mes que viene. Lengua melódica.